Esto se viene real. Es una canción con bastante realidad. Hecha por Piedra para CHC. Real, real, real. Hecha por CHC para Piedra. A la gente amable que se puede amar. Los que se comparten, los que dan sin esperar. Nada más agradable que saber que estás ahí en alguna parte siendo feliz. Acercarme a ti, sonreír y decir real. Mirándote a los ojos y tocándote el hombro con mi dedo es real. Te puedo encontrar en tu casa, en tu celular. Viajar a buscarte dentro de mí y disfrutar el bienestar de estar junto a ti. Y disfrutar el bienestar de estar junto a ti. Todas las cosas que yo he hecho o logrado, las metas alcanzadas, todo lo ganado. Todo lo bueno que tiene mi pasado me lo ha entregado la amistad de los que quiero harto. Los que más recuerdo de tanto en tanto, la gente buena que me ha rodeado, los que me han guiado por los años, los que me han enseñado, las personas que en mi vida a mí me han acompañado, los recuerdo con nostalgia de tanto en tanto. Les deseo que se venga bueno y que sonrían alto, y que ojalá se dieran cuenta de lo raro de estar vivos y de tener seres amados. Cuando me acuesto me acuerdo, vuelo a ti y te siento ahí 100% intenso. Agradezco esto en serio, cuando es necesario eres bien sincero. Me dices, joven, paro y espero. Cuando hablamos de lo malo y lo bueno, solo sabiendo que somos turistas en este mundo, eternos viajeros. Eres real. Sí que sí. Real, real, real. Tra tra tra, guati cho, mile fofile, guati cho, mere, guati fo, corro cocho, potño mono mono, pofoli, weta ti, guaja, rajo, manachu, palagachi, mi tufi, ni vi fofila, jijiji, ni mi riquiti, fula, fife, chuchicha, guata fofala, guachala, chala, ñoño, fajara, cutacha, pipa lo, pire, coti, firno, picho, pito, pire, cunchi, fi, fufu, liquiti, ni furi, currico, si ve toco, cha, huitan, foli, fe, fofifa, tica, chacata, cuña, manapa, roca, saca, la, Chuca la gata, raca folila, timpacha, tu pini pire, tu quise, truca tifili, quichimini, pirico tifala, tu carra, simbacho, mine timbala, sola, cofala, tu cachimini, ricositi, tigua, qua, qua, qua, quaraquicha, la, la, fa, fa, fa, fara, tu papi, piripi, coni, pepuchita, tico, sifiri, tu mini bac, roco, sacala, ña, fofalo, la, la, chupapa, dimbato, sera, tu carera, pimbara, lola, jota, jona, maminga, chunina, Ti cuchin po quieres un falla kiti pina pire la la la racato quise puchila timbacho para cucaca tumba pa paroca toca ta chucha cataca toca ñola fa chucha cha fa fa fa fara cocha fita fuca chuni me chuchi chi racoti sopi de puchi kiti un minu pilla pile tu cha cha fifiri cuchin mati ropi sofi tu cuchu lu tu maño no lulu ta racasa pita pa chucandi tupi tupi ricusi mi tupi raki cha pila chinja cha Telera, juá, juá, juá, rimba, potera, chupa, torra, cota, sotera, chupa, pina, tipan, bebera, cumbici, tipino, pile, jujuju, raca, taca, ta, chipa, ta, ta, ta, rota, fofala, papa, pipa, popa, la, timba, tu, ta, tara, tu, ti, raca, to, si, piti, de, tumba, pu, pipi, la, quiche, tipi, tipi, ñoni, ñoni, ña, ya, guacha, guatara, timba, chara, guata, corera, rimba, arona, numba, fofera, chipa, torra, cosa, coñana, ñuña, la, fifa, no, pile, pitarro, caso cada puncha calaca tu cati fata fu fu fu racati in bopi le pucci diriki tiki rocky le fi fi fi si piti racca to cocci piti in da para tu la la racca so ma la buffa fa si in basso pite quatti cataki choppi cagni la lulla la fi to caccia puncha caccia caccia caccia caracco caracco caroca co caracchi in fa fa fa fa fo fa fo fa la tinda cha cha ci pa tu pide Tu piquite que ne que che que te ruca si ñoño lo ala la juaja jaquere pitincho chiri guagui gui ni mi fa fire futi fiti fiti caco caracu jaja la fofo ti patato tato parro casa pumba chaki tu quina quine corroco tica tica choki de pu pu pu la la chorera tica chora pinda satera tita roca sin fulera rupa fi tin biso fire judi guiti guiti quiñali le tu chati tica fo patapu cata casa casa na na na tu caca fa fi fa fa ye ye Hierro, rota, totera, cuchambeta, roca, fofera, tupachi, titi, racata, tumbala, cachaputa, tecata, cutaca, la fola, tumbala, tupati, parripa, te, chocho, choña, ñola, totera, cuchita, paraca, sofila, tumbala, cacharupa, timana, lolola, lalita, potara, caza, cota, cota, pufala, tipa, reca, simbata, cuchica, tacata, cuta, cuta, cuta, cupata, pumba, fifara, tutata, raca, fofara, tuta, chipa, toca, ñoñala, Titi fifi lali la juá juá juá nimba porera cutupu catacochera puti parri poti pachina cuacaquera cuta que fara cuchi piti pira cañocala fafa luca chifala combo bobo porro pati piti puti cati po coñocala tipa toki chakila cuchala lo pato rara cachacata con aco fara la nula la tipa tu pire chupi tu puti puti pa pone mara tu pa ca pipiri cuchi cuti cunaco la cola cupa pu chututuru pu pu para Kuta kuru kuru kutan kita katu kakaka kora chikiti pum alala ndata tu fakarera tu rikiti kinyanyo lalera tu papu para chipato wow wow wow wow ti fi fi fi ri kakanyo lala tu tata fa fa fi fara takacho para la la la koroko sombo tu kura chipiti piti nyonyo lololo fu rafi foti ke sipiti ding nyonyo nyala la la la ka guacha bombera ti papa tu paponera tipo roca si pocho chala lula la la to va fu bara un bachar un bato pire tu racata piti invisorile Tu tacacho pidicum bururu tiripi papile mba a a a torera a a a tumba forera cuchimuni buti rakite piki chipotile pu pu pu qua pu cuti gripi tiki tu raccato che era pidiki di bopu la pacibire pu tutti cuti gnoni le pu curcuti kiti cipite pi pim bi perbe pu cutu cutu curracata cotto cialla lombati para cussata fuchera cuchibidi pignallo la fide nda cia dumbatori te tocco tocco Tiquita no la la lula la lila lo sato bara pumbara te torica tofedin dunyunyu cachimba tu bire tumbu puli si poti pe guati kata kudaka tamina chiki di guati ka guato kora katimba kachi pupala la lula si fa dinga fori te pumbara lola dinga roca ta si pa wala cachimba la la la li carica sorere timbici widi magnoni na la loli catica roca ta quala cala coma chala cuncha cuncha cuncha culta cuta raca cuncha Cuncha, cuncha, cala, cala, chila, turrata, tipa, potila, lifa, fi, piricu, ricata, chicken, bacara, bapa, guata, solera, walala, lumba, lolera, tipiti, chinga, sondera, tu papa, raca, tolera, guatata, chimba, lorera, guatata, guatiporera, quinja, pachapa, tumba, racata, tropata, lipa, chopite, umbupu, la, la, la, la, la. Guatato tita racata guatuta bumba la cacha nda catora nda lera la bumba cachumba tinga cocara cocara cacaro nda cachupa tipara kitty biri pira dumba sepele lele lele lola fula la colla la lota nimba ricchi su sassia rotta tofa la cuncia catoca nda pubera bumba catua a ala va fuffa papara un tacatarro cassa un ballo la lula lula lolera tula tula ciambera guila lifafonera I witi mo pire tu cala racaso che te witi piti pognagna la la la fulla la cimbatora ca tumba ra zapato para tu patra witi foti fe ta tu pito pire pucci parro passo fa la lulla la mugnagna la la cimbata rocatore de tumbere indacore de